Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del medio ambiente y del cuidado, la protección de los humedales, porque hay más de 100 organizaciones no gubernamentales de todo el país que vienen alertando sobre la posibilidad de que pierda estado parlamentario el proyecto de ley de presupuestos mínimos de conservación, gestión y uso sustentable y racional de los humedales. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Marta Andelman de la Fundación Humedales. Hola Marta, buenos días. Pepe Frutos desde Farco la saluda. Hola, buenos días Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Marta, esto es así, hay un proyecto de ley que tiene media sanción pero que no avanza en la Cámara de Diputados. No, en este momento justamente parte de todas estas organizaciones, que son más de 100, no solamente del medio ambiente, sino organizaciones de todo tipo, están tratando de impulsar que este tema sea tratado ahora en la Cámara de Diputados. La verdad que la sanción de esta ley es muy, muy importante debido, bueno, a todas las consecuencias que podemos estar viendo para la población, especialmente el tema de las inundaciones, que es un tema que muy acuciante a tratar. Y una ley de presupuestos mínimos para la conservación de los humedales y para su protección y uso racional y sustentable sería muy importante para poder empezar a mitigar los efectos del cambio climático y disminuir sus consecuencias, como son las inundaciones que ocurrieron ahora en agosto pasado. Ajá. Marta, ¿cómo podríamos definir qué son los humedales? Bueno, los humedales justamente son ecosistemas que son muy importantes, son ecosistemas sumamente importantes, donde el suelo permanece saturado con agua o en condiciones de